no fuera casado con esa negra, me casaría. Si yo no fuera casado con esa negra, me casaría. Me la paso contemplando en su belleza de noche y día. Me la paso contemplando en su belleza de noche y día. Me la paso contemplando en su belleza de noche y día. Que yo tenía por María Elena.